que me diste nunca fue sincero. El amor que me diste siempre fue por dinero. El amor que me diste nunca fue sincero. El amor que me diste siempre fue por dinero. Y aún así de ti yo me enamoré. Y aún así de ti yo me enamoré. Sin importarme lo que fueras, siendo tú una cantinera. Sin importarme lo que fueras, siendo tú una cantinera. Ay, yo buscaba tu cariño, negra. Tú buscabas mi cartera. Yo buscaba tu cariño y tú buscabas mi cartera. Valor, valor tiene tu cuerpo. Tu cuerpo es una moneda, mi cantinera. Yo buscaba tu cariño y tú buscabas mi cartera. Todo fue en un carnaval, mi cantinera negra. Yo buscaba tu cariño y tú buscabas mi cartera. Dijiste que me querías, tú nunca has querido a nadie, tu marido es el interés, tu amante un billete grande. Tanto amor que te di, negra, pero tú solo querías mi billetera. Mi cartera. Mira, mira, mira, lástima me das. Ya no tengo plata en mi billetera. Yo buscaba tu cariño y tú buscabas mi cartera. Valor, valor tiene tu cuerpo. Tu cuerpo es una moneda, mi cantinera. Yo buscaba tu cariño y tú buscabas mi cartera. Dijiste que me querías, tú nunca has querido a nadie. Tu marido es el interés, tu amante un billete grande.